Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el diputado del Frente Amplio, con Eduardo Antonini. Buen día, Eduardo, bienvenido. Buenos días, Jorge. Un gusto. Un saludo a la audiencia de la radio. Lo mismo de parte nuestra. ¿Cómo resultó la experiencia de esa reunión tan particular de ayer de la Comisión Investigadora? Sí, fue muy peculiar porque, bueno, en definitiva, había sido quien había comenzado con las denuncias públicas sobre esta situación y venía allí voluntariamente a hablar y a responder preguntas en la comisión. Tenía que hacerlo de frente con quien es el acusado y a su vez con este engendro jurídico que se creó también es este denunciante, por lo tanto está sentado allí. Bueno, en principio eso Pérez Banchero lo resaltó, ¿no? Dijo que esa no era la situación correcta, pero que él igualmente iba a venir y iba a responder las preguntas que se le hicieron. Bien, Eduardo, estaba repasando la versión taquigráfica. 33 páginas tiene la versión taquigráfica. Y se decía recién en un informe que escuchamos de Canal 12 que se habían hecho aproximadamente 50 preguntas. En tu caso, ¿cuántas preguntas le planteaste a Pérez Banchero? No las numeré exactamente, pero yo supongo que debían ser, en principio, unas 20 preguntas más o menos y después tres repreguntas sobre el final. Más o menos, allí en la versión taquigráfica figura, no lo recuerdo exactamente y no tengo los papeles ahora. Bien. Acá estoy en la calle en este momento. Para ir de lo macro a lo micro, en términos generales, ¿quedaste conforme con la presencia de Pérez Banchero? Sí, yo quedé conforme. Siempre era como la figura, ¿no? Con mayúscula así, importante en esta comisión. Capaz que me hubiera gustado hablar más, pero bueno, fueron 2 horas y media. Yo creo muy positiva, porque en principio, digo, para hacerte un resumen, o hacerle un resumen a las vecinas y los vecinos que nos están escuchando y que han venido siguiendo esto, lo más importante es que él ratificó todas las denuncias que había hecho en los medios de comunicación. Las sostuvo y las explicó. Y bueno, después surgieron otras cosas que quedaron, a saber que el Partido Colorado hacía muchos meses que sabía y estaba al tanto de esta situación, que también lo dijo Pérez Banchero. Y después algo que sucedió después, porque así en la comisión se le pregunta a Pérez Banchero por la famosa esta empresa de Estonia, Kirma. Uh-huh. Y ahí él dice que, bueno, que obviamente que eso no pasaba por el área de él, porque se le había retirado todo lo que fuera las contrataciones de publicidad, eso lo hacía directamente el ministro con sus asesores, y que, por lo que él había visto, eso estaba en un expediente que venía de la empresa Yang y Rubica. Ahí el diputado colorado, Conrado Rodríguez, declara a la prensa que para él quedó muy claro que quien había acercado a Kirma al ministerio había sido la empresa, la agencia, ¿no? La agencia, Rubik. La agencia de publicidad. Y ahí se disparó, en cuestión de minutos, la agencia de publicidad, Yang y Rubica, sacó un comunicado público donde deslinda responsabilidad y dice que esas ofertas se las trajeron por separado y por escrito los dos asesores del ministro, a saber, Elvio Rodríguez y Daniel Reta, y que tiene la documentación probatoria de ello. Por lo tanto, esto es como sumarle un capítulo más a esta serie, ¿no? Vos sabés que a mí no deja de llamarme la atención lo del diputado Conrado Rodríguez, porque él ayer de mañana fue al Ministerio de Turismo y se reunió con el ministro Viera. Inclusive el ministro Viera dio la orden de que no lo interrumpieran. Estuvieron un rato hablando allí. Yo quiero suponer que Conrado Rodríguez fue a empaparse de algunos temas, de repente a mirar alguna documentación, Y me extraña que Conrado Rodríguez vaya y diga que fue la agencia la que hizo ese informe, cuando ya desde hace mucho tiempo, en búsqueda debe ser como un mes ya, que salió la información que en este caso específico, sobre esta empresa puntualmente, la agencia nunca había emitido opinión. Sí, te escucho. No, yo me hago la misma pregunta que usted, sobre todo porque conozco a Conrado Rodríguez y sé que es abogado, sí, es una persona muy inteligente y es un legislador de esos que estudia, ¿no? Uh-huh. Me extrañó también, yo creo que derrapó con esa declaración, quizás en un intento por cubrir a Cardoso y tomarse así de interpretar o malinterpretar unas palabras de Pérez Banchero, donde dijo que él donde toma conocimiento por el expediente que de la agencia. Uh-huh. Pero no tengo explicación para ello. Lo que sí, obviamente, que quedó, después tuvo que sacar un comunicado público donde me nombra así, pero es como toda una sucesión de hecho, ¿no? Acá en mi barrio le decimos que derrapó, ¿no? Uh-huh. Eduardo, una de las cosas que me llama la atención que se habla de los asesores de Cardoso, y uno de ellos, Elvio Rodríguez. ¿Se ha podido comprobar si Elvio Rodríguez estaba dentro de la estructura del ministerio como con un cargo de asesor, como funcionario, con una remuneración? ¿De qué manera se inserta la presencia y el protagonismo de Elvio Rodríguez en la estructura del ministerio en ese tiempo? Bueno, no, allí Pérez Banchero dijo que no, que al contrario del caso del otro asesor, Reta, que sí figuraba, sí, como adscrito, Reta, sí. Uh-huh. al ministro, era de la presencia de este señor, era presentado como asesor del ministro, participaba en reuniones así del director y de las reuniones del ministro, incluso en reuniones con Pérez Banchero también lo dijo, pero que era una persona del círculo de confianza del ministro, no un funcionario de confianza, ¿no? Es decir, la diferencia, ¿no? No era un funcionario de confianza del ministerio. Bueno, pero ¿y dentro de la operativa del ministerio, una persona que no es funcionario puede enviar mail a una agencia aconsejando una contratación? Bueno, yo diría que ahí también hay una situación irregular que hay que investigar, ¿no? ¿Se habló de eso puntualmente allí? No, allí lo que había era evacuar las dudas, ¿no? Es decir, preguntar si eran funcionarios, si no eran, si participaban de reuniones o no participaban. Es decir, en esta primera etapa, la comisión investigadora lo que está haciendo es preguntas, ¿no? Para clarificar. Bien. ¿Qué decidió la comisión no discute con delante de los invitados, ¿no? Bien, bien, te entiendo. ¿En qué quedó la comisión como objetivos futuros? ¿Cómo sigue esto? Bueno, sigue. Hoy está recibiendo al ministro Tabaré Viera, porque se va para... ya tiene que viajar al exterior y pidió ser recibido hoy. Y el jueves viene el subsecretario y creo que el director general del ministerio y el nuevo director nacional. Que bueno, en principio esto es el esquema de esta semana. Bien. Con la presencia del ministro Viera, ¿se va a abordar solamente estos elementos o se va a hablar también de la situación del Hotel Serena? Bueno, en principio hay una serie de preguntas allí que básicamente son sobre Kirma y supongo que con el Serena. De todas maneras, ahí el Serena, el ministro ya aclaró que inició, mandó a investigar a ver cuál era la situación y ya le envió al senador suplente Liberov, le fue enviado la situación de lo que conocía el ministerio hasta ahora. Así que bueno, eso también está anexado allí. Supongo que serán algunas de esas preguntas con el ministro, en realidad, salvo estas piedras que le han quedado por el camino del ministro anterior, no hay nada más que el nuevo ministro pueda aportarnos. Bien, paralelamente a esto está la denuncia que presentó el Frente Amplio en Fiscalía. ¿Qué se sabe? No, no, eso está en secreto, obviamente, un secreto de No, sumario. ¿qué se sabe del trámite? Si hay citaciones, No, no, si... no, no, yo hasta ahora no sé nada. De todas maneras, los tiempos de la justicia no son los tiempos del Parlamento, que son bastante más ágiles, ¿no? Está claro. Bien, diputado Antonini, gracias por esta conversación. No, por favor, a las órdenes, un gusto. Muy amable, hasta luego.